acordes y melodías ocultas del sol. 10 minutos pasan de las 11 de la mañana. Estamos recibiendo a la cantante y compositora uruguaya Alicia Borges. Alicia, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Centenario. Buen día, Marcelo, buen día, Ángeles, y a todos los oyentes. Bueno, queríamos buen hablar día. Contigo porque sé que te vas a presentar la semana que viene y vamos a hablar en un ratito nomás en la Sala Idea Vilariño, pero queremos comenzar para que nos cuentes. Para los que ya te conocen, pueden tener un poco la situación clara, pero para los que te conocen poco aún, ¿cómo empezó tu carrera en esto de la música? Contanos un poco. Bueno, en realidad empezó mucho más atrás, cuando mi madre me compra una guitarra cuando yo era niña. Sí. Después dejé, porque bueno, un tiempo, unos años, y cuando me encontré con Jorge Silvano, hicimos el dúo Villa Comuna. Sí. Y además, que tenemos dos discos editados, Semilla y Simiente y Cielito. Cielito fue grabado en Buenos Aires. Y bueno, y además yo estuve en el coro de la Escuela Municipal de Música, claro, dirigido por Rosmarí Rodríguez y Rita Contino, la gran cantante soprano. Entonces también eso te lleva a conocer distintos repertorios. En ese caso nosotros cantamos con la Banda Sinfónica Municipal, que la dirigía el maestro Pose en aquel momento. Y hicimos conciertos en distintos escenarios. Claro. Y bueno, y entonces ahora, a partir del 2019, empecé con la grabación de mi disco solista Nacimientos. Exacto. Con canciones propias en letra y música. Uh-huh. Esa canción que ustedes pasaban se llama Alcánzala o Alcánzala. Sí. Y está... haciendo una guitarra, una primera guitarra, Osvaldo Lagos, de Argentina, de Jesús María. Ajá. Que es un excelente músico. Bien. Y bueno, y tengo la felicidad de que me acompañaron en el disco algunos músicos y que ahora también me están acompañando otras músicas, amigas. Entonces este trayecto del disco, digamos, porque el disco se editó, pero sigue generando nacimientos con alrededor de estas, claro, canciones. Claro. Yo tuve la posibilidad de escucharte un día con ella común hace muchos años, ya en el Hipódromo de Maroña, me acuerdo perfectamente. Ah, sí, sí, no, y también hemos estado en la fonoplatea de, sí, Gustavo Nocetti, que me acuerdo que también estaba en aquel momento Gabriel Mayada. Uh-huh. Gustavo Rodríguez, sí, sí, hemos estado siempre cercanos a la radio. Y bueno, y ahora estamos ensayando con Marisabel Ricci, que es una, sí, cantautora tejana de La Teja. Uh-huh. Que ha tenido una larga trayectoria y que ha participado en muchos eventos solidarios, desde las parroquias, en la época de la dictadura, en formaciones, en centros culturales, en formación de talleres con niños, y la verdad que es una experiencia preciosa estar ensayando con ella, que me acompañe en algunas canciones, y ella va a ser la artista invitada, y también la va a acompañar Lucía Macuquina, que es su hija. Esto va a ser... ¿Cuántos años tiene la hija? Ya está grande, ¿no? 25 tiene, sí. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Yo miraba un video el otro día que, claro, Marisabel es profesora de francés y es traductora pública. Ajá. Y miraba un video que Lucía bailaba. Sí. Y era una niñita. Me acuerdo. Increíble. Me acuerdo. Sí. Alicia, y esta presentación de Nacimientos va a ser el viernes 12 de noviembre, o sea, la semana que viene, el viernes de la semana que la viene, semana a las 7 que viene, de... Sí, ya. Se nos acerca la fecha. A las 7 de la tarde en la Sala Idea Vilariño. A las 7 de la tarde, con entrada libre. Bienvenidos vacunados y no vacunados. Ajá. Y bueno, sí, Sala Idea Vilariño, Mario Benedetti, del PIT-CNT, que es... Estaba justamente, queda en la calle Jackson 1283, ¿no? Jackson y Guaná. Exactamente. Ahí a donde están los nombres de todas las tribus. Bien, bien. No, y estaba mirando en un afiche que vas a cantar, bueno, la canción que se llama Te Conocí. Contame un poco sobre eso. Sí, es una canción que compuse a mi padre, que es un poco, a veces nosotros tenemos nuestros padres o nuestros abuelos y nos, a veces mencionan cosas, cuentan cosas o no sabemos algunas cosas de ellos. Y cuando ya no están, nos vamos enterando por uno, por otro, por escritos, que a mí me dejaron muchas cosas de él, incluso cassette grabados con las entrevistas de radio cuando él fue diputado en Colonia. Y entonces uno va conociendo una persona que era mucho más extensa, más amplia su personalidad, su trayectoria, su vida, que lo que uno en aquel momento pensaba. Entonces yo digo a la gente, incluso a los jóvenes, tienen que escuchar a los abuelos o a los padres, porque es la oportunidad en esta vida que tenemos de estar con ellos y conocerlos. Después nos vamos. Claro, Y de repente cuando ya no están, decimos, pa, mirá todo esto que no sabía, ¿no? Entonces, por eso se llama Te Conocí. Y en un momento digo, tal vez te conocí, justamente por eso, ¿no? Claro. Por todo. Él decía que a él había vivido como 100 años, a pesar de que murió relativamente joven. Él había vivido como 100 años y sus varias vueltas a la tierra, porque era un hombre que, bueno, trabajó desde los 7 años y bueno, fue canillita, lustrabotas, obrero, dirigente, o sea, diputado, fue una trayectoria. Entonces me parecía que como que estaba bueno hacerle una canción. Bien. Y bueno, ese entonces está en el disco, Nacimiento. Y con esta canción, más allá de esta canción Te Conocí, ¿en qué te inspiraste para escribir las otras? Las otras, y bueno, Nacimientos, por ejemplo, es referente a una anécdota que me contó mi tía Efrida Borges, que era la mayor de los cuatro hermanos. Estaba Efrida, estaba Liber, chiquita, que vivió desde muy joven en Cuba, y ella estuvo ahí al firme con la Revolución Cubana. Y tuvo un hijo cubano, y está todo, la familia de mi primo está todo allá en La Habana. Y después papá, que era el más chico. Claro. Entonces esta tía me cuenta la anécdota de que mi abuelo era ya un revolucionario de joven, y en realidad la primera rebelde fue mi bisabuela, Josefa Castro. Claro. Porque mi bisabuela era hija de una familia española que tenía dinero. Y resulta que mi bisabuela se casa con un peón de estancia. Y le habían dicho que le iban a desheredar si se casaba con un hombre pobre. Claro. Y se casó igual. Entonces perdió la herencia, o sea, crió muchos, sí, tuvo hijos, crió los hijos de otras personas. Yo a veces miro las fotos de antiguas y no sé, realmente nunca estoy segura de quiénes eran los tíos de mi papá y quiénes no. En realidad ellos se consideraban toda una familia. Claro. En realidad fue ella. Y bueno, en Nacimientos fue por eso, porque mi abuelo entraba a trabajar, él trabajaba en la construcción y fue camionero también luego de la construcción, y empezaba a formar sindicato. Y por allá, por 1950, lo despedían. Y entonces la familia tenía que dividirse, porque no podían alquilar ningún lugar para vivir. Entonces iba unos hijos con uno, unos hijos con otro. Pero había una cuna que iba de casa en casa, donde durmieron los cuatro hijos. Claro. Entonces, cuando mi tía me cuenta eso, para mí fue muy enternecedor, digamos. Entonces esa canción Nacimiento es un poco inspirada en mi abuelo y en mi abuela, en esa familia que desde muy jóvenes estuvieron comprometidos con todos sus hermanos, con los trabajadores. Vaya si habrá historia para poner en un disco, para escribir, para inspirarse, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y Baila sin final, es a mi mamá. Ajá. También está pensada en la alegría que siempre tuvo mi mamá, a pesar de toda una vida que también tuvo de gran sacrificio desde joven. Ella era salteña y le gustaba mucho bailar y cantar también. Claro. Y además ella integraba la Comisión Interna de la Indu, que fue una fábrica sí, textil, claro, claro. Que fue súper fuerte. Uh-huh. Todas esas mujeres, que era la gran mayoría de Indu, eran mujeres. Sí, sí, sí. Y entonces Baila sin final es inspirada en ella. Qué bueno. Sí. Bueno, Alicia, así que entonces esta presentación del disco Nacimiento, que se va a, lo vas a estar presentando el viernes 12 de noviembre, 19 horas, en la sala de Vilariño, como dijimos, queda la invitación hecha, es abierto a todos, como bien dijiste, vacunados o sin vacunas, para los que quieran participar. Sí. Bueno, es una linda experiencia que vas a tener entonces. Sí, sí, una experiencia que ya está, Ana, ya está haciéndose, porque estamos ensayando allá por La Teja con Marisabel y con Lucía, y la verdad que es muy fuerte todo esto, porque ella, Marisabel, pone su tiempo, ¿no? Para ensayar mis canciones y las canciones de ellas también. Y bueno, ayer estuvimos ensayando y apareció otra canción que ellas me van a acompañar, así que todavía estamos naciendo un poco. Claro. No, re feliz de que ella haya aceptado, ¿no? Acompañarme, ella está muy contenta también. Y bueno, vamos a poner toda la garra, charrúa. Ahí en el espectáculo. Bien. Así que están todos invitados y es Jackson 1283, casi Guaná. Y los esperamos a todos. Les voy a llevar invitaciones y un afiche porque la Junta Departamental auspició. Sí. La verdad que muy agradecida también a la Junta Departamental y a la Comisión de Cultura del PICNT. Que hizo posible también esto. Y la verdad que hicieron unas invitaciones preciosas a la Junta. Allá llegué el viernes corriendo a última hora porque cerraban a buscar todo. Fue todo, te digo que fue todo impresionante. Bueno, pero ya está preparado para hacer un buen espectáculo, para presentarlo, así que quedan todos los oyentes invitados para el viernes 12 de noviembre. Sí, a las 7 de la tarde. Muchas gracias a ustedes, a Ángeles, Marcelo y a los oyentes que siempre nos han abierto las puertas de los músicos populares. Saludo a todos. Bien. Nosotros recordamos siempre cuando hicimos el Canto por la Tierra. Sí. Cuando se apoyaba la reforma constitucional para que la tierra no fuera vendida a multinacionales, a sociedades anónimas. Uh-huh. Que después eso no continuó porque se había terminado el plazo constitucional, pero habíamos hecho dos espectáculos en la Sala Zita Rosa y estábamos todos los músicos juntos, ¿no? Más allá de ideas, y estábamos concentrados en esa defensa de la tierra, y me acuerdo que estuvimos también con Jorge Bonaldi, con María Elena Melo. Sí, claro. Con Ezequiel Facioli Sosa. Uh-huh. Estaba Gabrielito Mayada. Y juglares. Hubo. Uh-huh. Juglares y otros músicos muy entrañables que también hemos hecho un camino también juntos. Y estuvo espectacular eso, ¿no? La verdad que, y en aquel momento también estaba Rubén Yáñez, que está bueno recordar. Claro. Recordarlo porque él había tenido una participación después de volver del exilio. ¿Te acordás cuando se hizo Artigas General del Pueblo? Sí. En el Galpón. Uh-huh. Y en ese momento también nos había acompañado con una reseña histórica de Artigas, que también es una personalidad que debemos de seguir profundizando en ella, ¿no? en ella y en todos sus seguidores, para hablar de los términos ahora que usamos, de todo el pueblo indígena, de un lado y del otro lado del río. Vaya, si tendremos para hablar de diferentes temas en torno también a la música, de las realidades sociales. Te agradecemos, Alicia, por haber estado en Radio Centenario y bueno, muchas vamos gracias. A seguir en contacto, ¿eh? Un gran abrazo, muchas gracias. Chao, saludos. Chao, nos vemos, gracias. Urará, urará, urará. Una y otra vez nacemos, como Dios nos manda al mundo, nos envuelve en unos brazos, el amor está esperando. Una cuna había en la casa y la usaron cuatro hermanos. Casa vestida, desnuda, sin apuro y sin letargo. Jóvenes, en aquellos tiempos, banderas al vuelo, camino dulce y amargo. Jóvenes, en aquellos tiempos, banderas al vuelo, camino dulce. Urará, urará, urará. Lo sabemos al llegar, el tiempo nos hace olvidar